80. La radio de la escuela. Buenas tardes, estamos acá con Radio 80. ¿Cómo están, chicos? Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Voy, Geraldine. Bueno. Geraldine. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo? ¿Qué cuentan? Que me saque un 9 en lengua. Que me saque un 4 en la prueba de libro. Bruta. Bueno, vos no sos lo único que te sacaste 9. ¿Fue yo? Ah, no, no te pregunté. Andá, lavate la cara. Bueno, ¿qué cuentan? ¿Qué onda? Que sí. Hoy tuvimos prueba de matemática. Creo que me fue bien porque... No se puede contar. Bueno, yo me saqué un 9. Geografía. Te felicito. Y bueno. Una vez que aprueba y se lo cuenta medio ya mundo. Todas las pruebas que tuve hasta... Todas las pruebas que tuve hasta ahora las aprobé. Te felicito. Anda, la cara. Bueno, hoy vamos... Queremos informarle que este es el programa número 13... Y son las 4 y 6 de la tarde. Y bueno, vamos a estar con las compañeras hablando sobre los clásicos, ¿no? ¿Qué pasó con los clásicos? Con el super clásico Boca River. Y bueno, ¿qué pasó? Empataron 0-0. Cero goles. Y no sí. El único. Y eso que los muertos de River no nos pudieron ganar teniendo. Sí, a Boca le sacaron a Pablo jugador Pérez. Y Gago salió porque se esguinzó el pie. ¿En serio? No, de mentira. Se lastimó el tendón de Aquiles. Sí. El famoso tendón, ¿no? Tendón de Aquiles, qué feo que debe ser. Sí, tendón de Aquiles. Y bueno, 0-0. Sí, terminamos 0-0. Boca jugó con 11 jugadores. Y Boca jugó con 10. Con 10 jugadores. Y sí. River jugó con 11 jugadores y ni aún así nos pudieron ganar. Hicieron un gol, se lo cobraron adelantado, fuera de juego porque estaba adelantado. Sí. Y bueno. No fue el único partido 0-0, tampoco fue el único clásico. A Orión se le resbaló bastante veces las pelotas. La pelota. Qué Encima lo último la queda de fútbol. Bueno. Y bueno, también tuvieron el resto, no fue el único clásico. También estuvo Independiente Racing, que también salió 0-0. Y ¿qué pasó, no? ¿Qué habrá pasado? Todos los clásicos, ¿no? Salieron 0-0. Y ¿cuántos amarillos hubo en el partido de Boca River, sabes? Uno, acá, no estoy seguro. No estás seguro, bueno. Más de dos hubo, aunque alguna no creo que haya sido. Y bueno, que ¿vos dónde viste el partido? En la casa de mi abuela con mis hermanas y mis tíos. No, yo lo vi en la veterinaria. ¿Por qué en la veterinaria? Porque el gato se estaba muriendo, aunque voy a estar porque estaba enferma. Y bueno, como subo mi gata, vos capaz que te llevas la bola a la veterinaria. No. ¿Vos, Eliseo, viste el partido? Sí, obvio. ¿De dónde? ¿Eh? ¿En dónde? En la casa del amigo de mi hermano. Te felicito. Sí, terminó de trabajar y fuimos a ver el partido. No te pregunté. Yo le estoy preguntando, va. ¿Te cago? y bueno, vamos a ir a un tema que nos va a dar un nuevo integrante que es Miguelito. El nuevo operador. Porque nuestro antiguo operador, bueno, nuestro tuvo operador tuvo una emergencia y se tuvo que retirar. Y bueno, ojalá que esté todo bien con Alexis y con su familia. Y ahora está Miguel Pascual de operador. Sí, el que lo reemplaza. Y nos va a dar una canción. Nos va a estar pasando una canción de Cae el Sol de Airbag. Hola, bueno, estamos acá nuevamente en Onda 80 con mis compañeras. Oh. Y bueno, y vamos a hablar de Baez, que al parecer no, le allanaron la casa, le allanaron autos de alta gama, le allanaron propiedades y al parecer van a seguir allanando. Y bueno, lo están allanando. ¿Qué? Están allanando, ¿no? Que encontraron más de 16 hectáreas. Pero qué cosa, ¿no? Que te caigan a tu casa así para llenar cosas y encuentren tantas cosas, ¿no? Bueno, ¿qué más sabes de eso? ¿Por qué lo llenaron, no sabes? Porque está imputado por lavado de dinero. Por lavado de dinero. Ajá. Y según Lázaro Báez dice que... Una cosa, ¿no? Digo... Son 500.000. Pero no entiendo, ¿no? ¿Cómo es eso de lavado de dinero? Lavado de dinero. ¿Qué? ¿Pone la plata en el lavarropa? ¿Qué onda? ¿Cómo hace para lavar el dinero? ¿No saben cómo se hace eso? No, vos sabés. Tendríamos que averiguarlo. Sí. Hace un medio como... Hace una empresa falsa para disfrazar las cosas. Pasa una empresa falsa para... Ponele, ¿no? Un ejemplo. Cierta persona pone un kiosco en su casa y donde vende, no sé, mercadería, también vende droga para disfrazarlo. Creo que es así, más o menos, el lavado de dinero. Para vender más de una cosa. Que algo así. Tengo entendido que es algo así. ¿Y quién te explicó? La rechoma. Bueno, me lo explicó mi hermano. Sí, bueno, no te puedo contar. pero 500.000, ¿no? Le allanaron más de 500.000 hectáreas. ¡Wow! No sabe un país casi. Según Lázaro Báez, dice que la expresidenta Cristina Fernández le dio el dinero a él para que no quede el nombre de ella. ¿Será cierto? No creo. Y ahí no está en juego más solo Lázaro Báez, sino que también en juego la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? No, de... dale, sí. A su chistosa, ¿no? No. Y bueno, es un tema, ¿no? Que te caigan en tu casa y te encuentren tantas cosas, autos, plata. Dice que todavía falta... Encima autos de... más lugares. Alta gama, autos de alta gama. Le que me regale una parte. Bueno, si le empezaría a regalar algo a cada uno, no sería nada malo. No estaría nada mal. No. Y bueno. Tiene sobra. Sí, sí, le sobra. No se conforma. Bueno, vamos a escuchar un tema que. Noche loca de Maramá. De esas locas, verte en poca ropa y descontrolarnos por las ganas que tenemos y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Con las ganas te delata la mirada, te lo tengo que advertir, no te vas a arrepentir, no lo quiero presumir, me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa, descontrolarnos por las ganas que tenemos y besar tu boca, hacer lo incorrecto y descontrolarnos por las ganas que tenemos. Rumbay de fiesta, baila nena con mamá. las caricias entre la noche de copas provocó que arriesgáramos los dos, terminar estando juntos, totalmente obsesionado en un vicio con dolor. Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva, párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos. Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía, nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció. Quiero una noche de esas locas. Regresamos acá en Onda 80 y son las 4 y 20 de la tarde y vamos a estar con mis compañeras acá con Lourdes La Fuente y Jerry Nicola y Elisa Dávalos y vamos a estar jodiéndolos un poco. Vamos a estar jodiéndolo un rato más acá en Onda 80 y bueno, ahora vamos a lo del colegio, ¿no? Los temas del colegio. Sobre la fecha de las previas, el 9 de para mayo. Para dar las mesas. Para dar las mesas los brutos, ¿no? Como cierta persona que estoy mirando, pero no quiero decirlo. Ah, a mí no me miren, yo no me llevé ninguna. Bueno, las previas van a empezar, obviamente, ¿no? No les dije, pero para dar las previas se tiene que venir a anotar y hablar con las preceptoras. Y anotar para las mesas. Sí, de... para dar las previas. De mayo. Para dar las previas de mayo, sí. Tienen que venir y hablar con la preceptora y anotarse, porque sin anotarse no pueden dar las materias. Y bueno, las materias para dar las previas van a estar empezando a partir del 9 de mayo hasta el 13 de mayo. Pueden venir a la mañana para hablar, o si no, mejor a la tarde, donde la prece no tiene muchas cosas. ¿A qué horario son las mesas? Eso lo hablan con la profesora que les va a tomar, con su propia profesora que tienen en el aula, les va a tomar las previas. Y bueno, les comunicamos que también necesitamos voluntarios para podar los árboles de la escuela. ¿No saben en qué días está qué mesa? No. Tenés que arreglar con tu... con la profesora que tenés las previas. Pero igual está en el pasillo hay un cartel que dice los horarios. Sí, pero... Y los días. Sí. Y los días. Sí, los días son del 9, del 5 al 13. Sí, pero ¿qué materia están? ¿Qué días? Por eso, todas las materias están ahí, entre esos días. Pero vos te tenés que venir y anotar para hablar con la profesora que te tome la previa en ese día. Y también necesitamos que, sacando con otro tema, ¿no? Necesitamos que algún voluntario, alguna voluntaria... Los padres de los alumnos o... se puedan acercar a la escuela para poder podar algunos árboles, ¿no? Porque están creciendo mucho y es una planta de pinches donde los chicos pinches, ay qué bruto. Y los chicos chiquitos, los de primaria, también se pueden ir jugando, caerse, lastimarse, pincharse. Y los más grandes también. Sí, porque cierta persona siempre me empuja. Como algunos. Que siempre, que son siempre medio hay una maldita que tiene los pies cruzados. O hay una maldita que te viene y te empuja de atrás. No. Y también hay un árbol bastante grande de este lado que... Del lado de... Que no está, no está en la propiedad de la escuela, pero cae para este lado. Y también del hay vecino. Sí. También hay uno que es bastante alto y precisan que lo corten, que lo pueden. Y también para ver qué se puede hacer con el pozo que está al lado del árbol, ¿no? Hay un pozo donde... Que es una cámara del baño, creo que es. Porque tiene salida allá al lado de uno de los árboles la sí, cual necesitamos que le pueden. Pinches. Sí. Con espinas. Bueno, qué bruta, bruta. Y ahí siempre hay mucha gente, muchos. Sí. Muchos. Siempre se acumula la gente ahí debajo. ¿Por qué ustedes se juntan ahí? Yo siempre no. Se acumula la gente ahí dentro de los árboles. Metida. Y para ver qué se puede hacer con ese pozo, porque. Sí. Porque algunos ya se cayeron. Se está agrandando, se está desmoronando y hay que ver que puede llegar a pasar, y ojalá que no. Se están quedando más chicatos que... Puede llegar a pasar que se caiga un alumno por el pozo, ¿no? Y pueda tener un olor. Por el pozo. Se puede caer al pozo, ¿no? Y cuando te equivoques no te quejes. No le más. ¿Y qué pasó con la basura de la escuela, no? ¿Siguen dejando basura en la puerta de la escuela? Bueno, hay gente que no colabora en levantarla. Y no, se hay queja, varias gente. Pero no colabora. Sí, Lourdes La Fuente, Jerry Nicola. ¿Qué onda? Yo sí. El único voluntario que él hizo dar. Chico muy limpio. Y se necesita, ¿no? Pero con los vecinos más que nada. Para que levanten la basura y en vez de... O sea, no le pedimos que levanten nuestra basura, sino que ellos propios nos dejen su basura en las puertas de la escuela, en la vereda de la escuela. Y más que nada, que no se acerquen hasta las... No sean tan caraduras y se acerquen hasta la vereda de la escuela. Que la agarren y claven un clavito en el poste de luz y lo cuelguen ahí, si no... A los ratas, que se compren un cesto. Bueno, pero si no tienes esto, que lo claven un clavito donde los perros no lo tengan al alcance. Si no, los perros lo agarran, las agarran a las bolsas y las rompe todas. Y después hay pañales, rata, mosquitos, muchas cosas ahí. Y también hay un árbol en la entrada que habría que podarlo también. Pero bueno, ahora ya con eso ya está. Ya está de pizero, papero, todo esto. Pero la basura, ¿no? La basura, en el programa anterior estuvimos hablando y parece que no mejoró nada. No, y hay que hacer algo porque no se puede. Una cosa es la basura que los alumnos tiran adentro. Los porteros no pueden andar limpiando todos los días. Una cosa es limpiar lo que de adentro, papeles, galletitas, otra eso. Otra cosa es limpiar lo de afuera. Lo de los vecinos, los pañales de los bebés, basura, papeles del baño, etcétera. Hay muchas cosas que no se puede limpiar y que cada uno se tendría que ir arreglando más o menos, ¿no? Y también les queremos comunicar a los alumnos que tengan cuidado con las mesas y las sillas al no escribirlas y cuidarlas. Porque después mandan a los del turno mañana a limpiar. Sí. Y nos perdemos el recreo. Por limpiar esas mesas. Y bueno, aunque no son solo los de la tarde, ¿no? También son los de la mañana. Como los de segundo. No, los de segundo no. Hay que reconocer que los de la mañana también. Y bueno, también es... Como ayer. Pero lo limpié y fue una sola vez. Y también los preceptores nos estuvieron comunicando que necesitan que sigan cooperando con la cooperadora, con la cual la cooperadora no usa plata para sus cosas, para comprarse la yerba ni nada, sino que compran para materiales escolares. No más que eso, sino más que fotocopias, libretos, como libro de actas. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, sí, está bien. A la chica no se la puede contradecir en nada. En tiza, porque el gobierno, el consejo escolar no manda nada, no los ayuda a la escuela. Y hay que cooperar, ¿no? El teléfono. Para la plata del teléfono. Porque si la plata del teléfono... La luz no. No, la luz no. Y con eso no se puede... Las bolsas de basura. Los taches vacíos. Bueno, ¿viste? ¿Viste cuando te equivocás? Y bueno... sí, porque si no se puede. Las profesoras no pueden estar poniendo siempre su bolsillo. Y bueno, y ahora también le queremos comunicar a que él deja de escribir las mesas, que estamos hablando de eso. Están escribiendo. Y necesitamos, bueno, todos necesitan, ¿no? Que sigan cooperando con la cooperadora para poder comprar todas las cosas del colegio. Bueno, no todas, sino... Algunas que otra cosa. Cosas necesarias. Ah, y también la salida de... Segundo A. Bueno, les comentamos, van a viajar segundo A y segundo B. ¿Algún colado de tercero? Y un colado de tercero, Alexis González. Tomás. Gracias a Dios, las brujas no van, ninguna de las seis. No, porque nosotros tenemos mejores viajes. Ninguna de las seis brujas, ni Natalia, ni Lourdes, ni Gerald, ni Bianca, ni Elizabeth van a viajar. Ni Karina tampoco. Zafamos de las brujas este viaje. Igual vos no ibas a ir, dijiste. Yo voy a ir, pensamos por el viaje. Las brujas se van viajando en su escobita tranquila nomás. La dejamos que se vayan tranquilas, las liberamos. No, las nosotros brujas. Nos salvamos y no tenemos clases. No tenemos clases. Ya me salgo de la prueba. Pueda. ¿Y qué me importa? Después nosotros tenemos dos viajes. Y... Yo me saqué 9. BPB, bien por vos. Gracias. Y bueno, ellos van a recorrer el Club de los Pescadores de Buenos Aires y van a recorrer países de la Paseo de la Memoria y Museo de las Malvinas. Y bueno, también van a estar en el Acuario y ¿qué hice? En el Acuario y Muelle. En el Acuario, en el Muelle. En el Acuario y el Muelle. Ay, dame que leo yo. Bueno, bueno, esto lo estamos leyendo porque nos dio la... la profesora de historia, Andrea García, que siempre nos ayuda con alguna que otra cosa. A comunicarles a ustedes. Salen a las 8 de la mañana. Pero acá tienen que estar a las 7 y media. Acá tienen que estar 7 y media, como todos los días. Y ¿cuándo es el viaje? Es el... mañana. Jueves 28. Mañana. El día de mañana. De abril. El día de mañana. No, yo creí que era en mayo. Tiene que estar en el colegio a las 7 y media de la mañana. Sí, como siempre. Y de acá salen a las 8. Salimos a las 8, pero tenemos que estar 7 y media, como dijo recién ella. Y... bueno, ¿ustedes tienen clase mañana? Y te estamos diciendo que no. Aproximadamente volverían a las 6. A las 6, ni van a venir. Y los profesores María Victoria Iglesias, Laura Maray, Andrea García, Andrés Facio, Gustavo Ibaldi. Ese también lo tenemos que tener ahí. Y Mabel Stefanini no nos acompañarán. Acompañarán en el viaje, así que los que tengan con esas materias no tendrán clases o entrarán tarde. No vendrán al colegio esos profesores. No, no pueden entrar tarde, porque si volvemos a las 6, ¿cómo van a entrar tarde? ¿Quién te está hablando vos? ¿Viste, nena? ¿Oye? No estoy hablando por los del viaje. No, no. Hay pero... otros. ¿De qué hablan que me perdí? Y si yo soy media coca. Por ejemplo, tercero A no tiene clases por falta de los dos profesores. Bien por vos. Que nos salvamos de hacer los dibujos. Ah, no, no. A mí me dijo, es la única materia que me gusta y no viene. BPB, bien por vos. Bueno, bueno, ahora vamos a estar con los saludos. De... ah, vamos a... dice... bueno, vamos a estar con los saludos que... que nos dejaron los chiquitos de primaria, ¿no? Bueno, los saludos que... primero le mandaron saludos a los chicos de primero B a la... a la profesora la prima, Cristina. La secundaria. Que se mejore... sí, de la secundaria, disculpen. Que se mejore, Cristina manda saludos primero B. Ariel de primero B manda saludos a todos los de primero A. Quiero mandar saludos a mi mamá, un saludo y decirle que es la mejor. Bueno, esa es de un chiquito de primaria que de no una nenita de quinto grado. Ma, te quiero mucho, te deseo un feliz día. Bueno, eso también de otro nenito. Nenita. No, esa era del nene. ¿Qué dijo? Ah, no, te la rosa. Bueno, feliz día, abuela, te quiero mucho, yo, Pri. Ah. ¿Qué dijo la niña? Mira. Bueno, vamos. Bueno, nos habíamos olvidado de los mensajes, profesor. Bueno, reca. Ganapeo. Porque hacemos ruido. Bueno, vamos a estar despidiéndonos. Y le damos gracias a Miguel que se dio la maña de hacer de operador y a Jairo que nunca falta. Bueno, a Alexis le mandamos saludos que tuvo una emergencia. Y bueno, ojalá que esté todo bien y no haya pasado nada. Y bueno, ahora me voy a pegar una vuelta por la casa de él. ¿Nadie te preguntó? Andá, lavate la cara. Bueno, chao Lourdes. Chao Alicia. Nos vemos. Chao. Onda 80. La radio de la escuela.